absorbe el asfalto. La hiel erecta, aunque el embés del gentío presuma de acentos en ocre, de pasos en firme. En la sonrisa desfavorable.